Estos son los principales titulares del boletín informativo del 29 de mayo, a la 1:00 p.m, hora de Japón. El Parlamento de Japón aprueba una revisión de leyes de gestión de desastres. El gobierno de Estados Unidos ordena a todas las dependencias federales rescindir sus contratos con la Universidad de Harvard. Arrestan en Camboya a decenas de supuestos japoneses bajo acusaciones de estafa. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El Parlamento de Japón aprobó una revisión de leyes relacionadas con la gestión de desastres a fin de reforzar la capacidad de respuesta del país. El miércoles, la Cámara Alta dio el visto bueno a un paquete de 6 enmiendas basado en las lecciones aprendidas en el terremoto de 2024 en la península de Noto y otros desastres. Los gobiernos locales deberán dar a conocer anualmente sus existencias de suministros de emergencia, como alimentos y baños portátiles. Las leyes enmendadas también disponen la creación de un sistema de registro previo de grupos de voluntarios, la promoción de la cooperación entre voluntarios y gobiernos locales y la cobertura de los gastos de las actividades voluntarias. Las revisiones amplían el apoyo de bienestar social a los ciudadanos de edad avanzada afectados y a las personas con discapacidad, tanto residentes en centros de evacuación como en sus hogares o vehículos. Los empleados públicos podrán brindar asistencia a bebés y a otras personas que necesiten cuidados especiales, independientemente de su ubicación. También se permitirá a los contratistas entrar en propiedades privadas para restaurar el suministro de agua en caso de desastre. Tras el terremoto de Noto, se produjo un retraso prolongado en la reparación de las tuberías dañadas. El gobierno planea llevar a cabo campañas para crear conciencia sobre las enmiendas entre los funcionarios locales y los grupos de voluntarios. Según se informa, en Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump ordenó a todas las dependencias federales que se preparen para rescindir sus contratos con la Universidad de Harvard. Diversos medios de comunicación, entre ellos la agencia de noticias Reuters, informaron que la administración Trump había enviado el martes una misiva a las oficinas federales para ordenarles que revisen y terminen potencialmente sus contratos con la casa de estudios. Según el periódico The New York Times, la carta indica a las dependencias que informen sobre el progreso de su revisión antes del 6 de junio. Al parecer, los contratos ascienden a unos 100 millones de dólares en total e incluyen capacitación para el Departamento de Seguridad Nacional. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo el martes en un programa de Fox News: "El presidente está más interesado en que ese dinero de los contribuyentes se conceda a escuelas y programas profesionales, así como a escuelas estatales". Indicó que en esas escuelas se inculcan los valores estadounidenses, pero que, aún más importante, se educa a la próxima generación con base en los oficios que requerimos en nuestra economía y nuestra sociedad. Leavitt hizo hincapié en la necesidad de más electricistas y plomeros que graduados LGBTQ de la Universidad de Harvard. El gobierno de Trump ya congeló parte de la financiación de esa universidad. También dio a conocer que tiene la intención de revocar su exención de impuestos. Varias universidades japonesas se mostraron dispuestas a aceptar a estudiantes actualmente matriculados en Estados Unidos. Esto se produce a raíz del anuncio del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de que prohibiría la admisión de estudiantes internacionales a la Universidad de Harvard. Un tribunal de distrito de Estados Unidos bloqueó temporalmente la medida, pero la administración insiste en su requisito. El Ministerio de Educación de Japón pidió por escrito a universidades de todo el país que consideren medidas de apoyo, como aceptar a estudiantes japoneses y de otros países matriculados en Harvard y otras universidades estadounidenses. La Universidad de Kioto dio a conocer que está considerando la aceptación de tales estudiantes y está haciendo preparativos para recibir a investigadores jóvenes. La Universidad de Osaka, por su parte, decidió aceptar a estudiantes e investigadores de universidades estadounidenses. Está analizando cuándo y cómo pondrá en práctica el plan. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. Según se informa, en Camboya las autoridades arrestaron a decenas de extranjeros, entre ellos unos 30 que podrían ser japoneses bajo acusaciones de estafa. De acuerdo a fuentes, los investigadores camboyanos registraron el martes un edificio en la ciudad noroccidental de Poipet, cerca de la frontera con Tailandia, alertados de que en ese lugar había japoneses involucrados en fraudes. Las fuentes indican que una treintena son aparentemente japoneses y que han sido trasladados a Phnom Penh, la capital. Agregan que había guardias protegiendo el recinto amurallado que, al parecer, se usaba como base para cometer estafas. Se presume que las fuertes medidas de seguridad se aplicaban para obstaculizar las investigaciones e impedir que la gente escapara. Un gran número de personas de diversas nacionalidades, incluyendo japonesas, han sido atraídas a bases criminales en el este de Myanmar, donde se las obliga a cometer fraudes. El Ministerio de Territorio de Japón planea llevar a cabo su primer sondeo sobre la compra de apartamentos por parte de ciudadanos extranjeros con propósitos de inversión. Según algunos analistas, tales compras son una causa del aumento del precio de esas viviendas, especialmente en Tokio. Sin embargo, el gobierno japonés carece de datos que le permitan aclarar la situación. El precio de las unidades nuevas se ha disparado en la capital, alcanzando un promedio de más de 100 millones de yenes, o unos 690 mil dólares. El Ministerio de Territorio analizará la información de registro de apartamentos suministrada por el Ministerio de Justicia. Si bien esta no incluye la nacionalidad de los compradores, la cartera de territorio dio a conocer que examinará el domicilio de los propietarios para determinar si son extranjeros. El Ministerio se propone analizar los registros de varios años hasta el presente, que abarcan unas 110.000 transacciones anuales. Utilizará esta información para determinar la proporción de compras efectuadas por ciudadanos no japoneses y si la tendencia es al alza o a la baja. La compra de bienes raíces por parte de extranjeros es legal. Sin embargo, las maniobras especulativas, como la reventa de propiedades tras haberlas poseído durante un periodo breve, pueden inflar los precios si se generalizan. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.